escuchando la cosa. Queremos nuevamente continuar mañana en el mismo horario de comunicado. Se comunica a los empleados socios que la central en primero. A punto la hora exacta. 5 de la mañana con 12. Atención, atención. Con tres especies pequeños que tenemos en el uno con el elevado máximo de 11 de peso que también se ha rebajado. Escuchamos más música que culpa en la voz de africanos.